Tenemos más noticias municipales a esta hora aquí en la Radio Puente Alto. El 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Concientización del Duelo Perinatal. Y realizaremos desde las 19 horas una emotiva y especial actividad donde iluminaremos el frontis municipal de rosado y celeste. Esperamos a todas las personas que estén pasando o pasaron por este difícil momento, duelo perinatal, aquellas personas que tuvieron un bebé y murió a temprana edad, al mes, a la semana, etc. Que pasaron por este difícil momento para recordar a todos los bebés que no nacieron o que murieron al poco tiempo de nacer. La participación es libre y gratuita. Les recomendamos venir con algo blanco. La ilustre Municipalidad de Puente Alto se suma a esta noticia tan importante.